Y cómo no, somos, me gustó mucho lo que dijo el otro día Ramiro. Sí, somos un sindicato y tenemos la obligación de cuestionar las cosas que nos vengan desde la empresa. Somos una organización de trabajadores y no estamos para dar el aprobado a crítico a las cosas que pretende implantar la empresa, porque la periodista estaba un poco como extrañada, ¿no? Hostia, pero ¿por qué os oponéis? ¿Por qué os oponéis? Bueno, pues porque como trabajadores tenemos la obligación de tener un punto de vista distinto al que tiene la empresa y ver detrás de aquellas medidas que pretende implantar la empresa qué es lo que puede haber de malo para los intereses de los trabajadores. Y así lo hacemos saber. Y detrás de todo esto, bueno, iba por el tema del protocolo. Detrás de, pues, ¿qué nos cuestionamos? Pues nos cuestionamos, por ejemplo, que la haga una empresa externa en vez de los servicios médicos. ¿Qué nos cuestionamos? Que parece que solamente vayan a por un colectivo, o en este caso a dos, a por los mecánicos y a los conductores, etcétera, etcétera. Para eso están los sindicatos, para cuestionarse las cosas. Para aquello que la empresa quiere imponer, darle una vuelta, a ver qué puede haber detrás de eso. Bueno, me estoy enrollando demasiado. me estoy enrollando demasiado, pero es que me gustó mucho aquello de cuando la periodista, un poco extrañada, oye, pero gracias, esto... Gracias, Carlos, gracias. Pues claro, pues somos un sindicato y lo que piensa la empresa, lo que quiere la empresa, no tiene por qué coincidir necesariamente con lo que queremos y lo que necesitamos nosotros. Y que sea algo bueno. Y que sea algo bueno. Uh-huh. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? Yo tengo ganas de hablar, pues estoy aquí metiendo chinche. ¿Qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Solo añadir una pequeña cosa a lo que ha dicho Carlos. Somos una organización, un sindicato de trabajadores y trabajadoras anarcosindicalista. Eso significa que no solo queremos cambiar nuestro entorno laboral y mejorarlo, para que por fin consigamos los trabajadores y las trabajadoras tener la capacidad de dirigir los medios de producción y nuestra vida, sino que queremos cambiar esta sociedad de arriba abajo, porque no nos gusta, porque tenemos otros planes que nos parecen mucho mejor y porque tenemos la experiencia histórica de que cuando se ha aplicado en su momento y mientras la dictadura de los países europeos y la dictadura franquista nos permitió, se ha aplicado las colectivizaciones de empresa y las colectivizaciones de pueblo, hemos demostrado que somos capaces de aplicar un término que me parece fantástico, que es la autogestión del individuo y de los colectivos. Dicho esto, aquí tenemos capacidad de hablar de todo, ¿no, Carlos? Y de cuestionarlo absolutamente todo. Solo faltaría que estuviéramos haciendo de palmeros, como hacen algunos, de lo que la dirección y sus astracanadas, gran palabra que me gustó mucho, buscar en el diccionario qué significa astracanadas. Por lo menos haréis algo, aparte de escuchar la radio, de la actual dirección. Por cierto, que claro, tanto contacto en la prensa y en los medios de difusión de masas, ha tenido una consecuencia positiva para mí, lo tengo que decir. ¡Ostras! ¡Ey! Este jueves que viene, después de 3 años y de denunciarlo en muchos medios de comunicación, la empresa tiene a bien hacerme la revisión médica. O sea, aquí sí cago con las orejas palmas si finalmente me la pasan, ¿no? Que aún tengo mis dudas. Yo tengo claro que tiene que ser en horario de trabajo. Luego ya veremos. Pero bueno, dejémonos de estas historietas y nos ponemos a la marcha, ¿no? Con lo que tenemos ampliamente elaborado para hoy. Bueno, yo si te parece, empezamos hablando que el viernes pasado... eso que amenazaba la empresa que iba a hacer funcionar, que es el protocolo, el famoso protocolo de alcohol y drogas, pues el viernes pasado, tanto por la mañana como por la tarde-noche, pues lo empezó a aplicar en Zona Franca. Uh-huh. Bueno, y algunos sindicalistas pues se dedicaban a quitarle hierro al asunto y son los que no cuestionan nunca nada. Los que no cuestionan nunca nada, que a lo mejor no cuestionan las cosas porque tienen motivos para no cuestionarlas, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? Es decir, a cambio de tú miras para otro lado, le quitas hierro a las cosas. Sí. Bueno, la semana, o sea, recordamos que hasta el 6 de febrero esto es de forma completamente voluntaria, no te pueden obligar. Tenemos información un poco extraña, pero de la persona que me viene no me cabe ninguna duda de que sea cierto. Hay un sindicato que ha dado instrucciones a sus afiliados de que la pasen. O sea, es terrible. Bueno, esos ya son los que conocemos como empresa sindical. Esos sindicatos de empresa, ¿qué nos viene a extrañar? Los afiliados y afiliadas a ese sindicato tendrían que cuestionarse, ¿no? ¿En qué tipo de organización están? ¿En quién pagó la cuota y para qué? Ya. Bueno, al hilo de esto que estás explicando, Carlos, decir que hemos hecho un comunicado como CGT, que hemos estado enviando a los grupos de WhatsApp, decir de entrada, y leo la parte final del comunicado, que me parece muy aclaratoria y no cansamos de repetirla en todas las intervenciones que hacemos en todas partes, ¿no? Y el comunicado, la parte final, dice: desde CGT tenemos claro que la plantilla debe acudir a su puesto de trabajo en perfectas condiciones físicas y mentales. A nivel individual, cada cual debe velar por su salud. Salud y autogestión. Este es el final del comunicado. En él venimos a decir cosas muy básicas. Y bueno, ya que hemos empezado por aquí, lo digo. Recordemos, la ley no te obliga a pasar eso. Y te ve, actúa al margen de lo que dice la ley. ¿Vale? Eso de entrada. Lo que estamos denunciando en todas partes, se realizan por parte de una empresa externa ajena a los servicios médicos de TV. No son los servicios de médicos de prevención de TV los que están detrás de todo esto. Es la asesoría jurídica, Montse Bernal en concreto, ¿no? Sobre todo, que no se nos olvide, por mucho que nos encontremos al CEGOL o a estas directivos, son unos controles voluntarios. No estamos obligados a realizar esos controles. No tenemos por qué tener miedo a hacerlo, pero lo haremos en el momento en que la ley, una vez esté desarrollada, en el año que esté desarrollada, porque se dice que llegará en el 2024, esa ley se haya hablado con la representación social cómo se aplica y sea la gestión de la representación social en un acuerdo con la dirección quien diga cómo se tienen que hacer, ¿vale? Yo evidentemente tampoco tengo ningún problema, pero no le voy a dar el gusto, porque es así, a esta dirección que está intentando imponer un protocolo de forma autoritaria, no le voy a dar el gusto de ponerme en duda, no le voy a dar el gusto de que siga desacreditando a la plantilla, aunque no tenga ningún problema, ¿vale? Y luego tienen que ser en horario de trabajo, que no se nos olvide. Nos comentan, al hilo de esto que tú decías, que al hacerlo dentro de horario de trabajo, en zona, hubo servicios que salieron tarde, ¿vale? La dirección a esto ha dicho esto, silencio, se calla, ¿vale? Es importante denunciarlo también. Cuando ellos quieren o ellas quieren, las cosas o los servicios salen tarde. Mientras la gente que está esperando el primer servicio en la parada para ir a su puesto de trabajo está viendo cómo ese autobús no llega a la hora. ¿Vale? Entonces, en resumen, esto es así. Y bueno, yo insisto, yo creo que no podemos acceder de forma voluntaria a algo que no nos obliga la ley, que no está recomendado por los servicios médicos, que no es un problema dentro de TV, ¿vale? Y no le demos a esta gente, digamos, la autoridad moral para imponernos ese protocolo a partir del 7 de febrero o del 6, ahora no me acuerdo qué fecha. Recordemos, y lo volvemos a repetir porque ya lo hemos dicho, si algún compañero tiene problemas de adicción a sustancias, ya está recogido en los servicios médicos un plan de acompañamiento para desintoxicarse, para dejar el alcohol, las drogas, para dejar lo que haya. Porque esto es una cosa que se está escondiendo y no se le está diciendo a muchos compañeros. Y no se está diciendo, por supuesto, a la prensa. Claro, igual que nos está diciendo que si a partir de febrero te niegas, se considera una falta muy grave motivo de despido. Eso se está ocultando a todo el mundo. Bueno, está ahí. Yo creo que ya queda clara cuál es nuestra postura. Creo que en todos los sitios hemos dicho cómo pensábamos y os lo recuerdo, voluntario en horas de trabajo, ¿vale? Y no lo marca la ley. Seamos capaces de defender lo nuestro. Y yo, aparte de todo esto, entiendo que esto es parte de lo que está haciendo la dirección, que será los siguientes temas que trataremos ahora, de intentar ningunear, de intentar no acatar lo que ellos mismos han firmado en convenio. Se sienten fuertes con el resultado de las últimas elecciones sindicales y ahora veremos cómo, cuando expliquemos los temas a tratar en las diferentes comisiones de trabajo, la dirección está intentando que aquello que firmó hace 2 meses, pues no se lleve hacia adelante. Ahora explicaremos con más detalle qué, pero vamos, esta mañana, por ejemplo, ha habido una reunión de la Comisión de Asentismo, que el compañero Modesto nos ha enviado un informe que lo pasaremos ahora por el tema de actualidad, ¿no? Y os lo paso a leer en un momento cuando lo encuentre y vamos. Ramiro, si te parece, para cerrar el tema ese protocolo de García Alcohol. Sí, para mí ya está cerrado. Una canción. Una canción de Paco Ibáñez que se llama La mala reputación. La que tenemos. La que tenemos y la que, con según qué personas, la verdad es que no nos importa nada tenerla. Vale. Venga, la canción, La mala reputación, de Paco Ibáñez. Bien. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Bueno, buenas radioescuchas. La canción de Paco Ibáñez, ya la hemos escuchado. Y Ramiro está entre que entra y que sale. Bueno, tenemos a un oyente de la radio, a un chavalillo que está empezando ahora. A ver si consigo pasarlo. Un momento, dejarme ver. Dejadme ver que ponga el altavoz. Aquí está. Bueno, un chavalillo. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted, joven? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. A ver, habla. Pues no se escucha, no sé muy bien por qué. Vale, pues sacamos la tecnología, la nueva tecnología y ponemos la vieja. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Bona en Kumpain. Hola, hola, ¿qué tal? Ahora se te oye de maravilla, sí. Hola, estás oyendo la radio pero con retraso. Dinos, interviene en directo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el motivo de tu llamada? Bueno, buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy, 16 de enero. Bueno, pues la política de prevención de drogas y alcohol. Vale, explica. Estoy escuchando con retardo. Vale, vale. ¿Por qué no la apagas? Voy a soltar mi discurso. Exacto. Hacer un pequeño homenaje al compañero, no recuerdo el nombre, pero que no le llevo ni la sola de los pies. Vale. Explica, Javi. Bueno. Javi. A su vez, me gustaría también que nos hicieran la prueba de heces, la prueba de próstata, una prueba seminal a los hombres y una prueba de ovarios a las mujeres para ver si somos productivos, ya que nosotros ponemos los soldaditos y la patronal pone el acero para construir barcos y tanques. Vale, sigue, se te oye muy bien. Bueno, un poco ahí con ruido de fondo metálico, pero más o menos. La cuestión es la siguiente. Podríamos también proponer... Bueno, me gusta Metallica. Podríamos proponer también que de nivel 7 en adelante simplemente se hagan una prueba de cabello. Una prueba de cabello, ¿por qué? Porque presuntamente, siempre hablo presuntamente porque no quiero problemas, nos podemos llevar alguna sorpresa y alguien de nivel 7 para arriba se puede poner las manos en la cabeza. Y sin más, me despido. Un fuerte abrazo a los compañeros combativos. Salud. Y yo también pido que nos hagan una prueba de felicidad. Vale. A ver cómo puede medir eso. Vale, pues, oye, cuelgo que Metallica te mola, pero se oye que no veas. Gracias, y por tu aportación, como siempre, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo. Y un abrazo. Bueno, un poco accidentada la... ¿Cómo no? La intervención del compañero Domingo. Esto es una radio en directo, con todos los inconvenientes que tiene y ventajas de la radio en directo, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues nada, te he cortado y estabas hablando... Además de una manera feroz, madre mía. Estabas hablando de algo de que te había enviado Modesto. Sí, Modesto, el compañero que está en el CSS. Esta mañana ha habido una reunión del Plan de Asistimo en el que él ha asistido por parte de CGT. Nos han enviado un PDF de aquellos fantásticos de presentación con múltiples colores y múltiples historias. Y la conclusión que nos envía es que hay de lo que se ha hablado, aparte de lo que sale en el PDF, que cuando llegue ya veréis que está llegando tarde en algunas cosas de las que se plantean. Dice que se plantea quitar el complemento de IT a los que se nieguen a colaborar, ¿vale? Es el tema este famoso de que la empresa firmó en el último convenio, lo que hablábamos antes, de que todavía está calentito la firma del último convenio y ya están traicionando a aquellos que firmaron en el último convenio, ¿no? Dice que se plantea quitar el complemento de IT a los que se nieguen a colaborar. Legalmente, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sí que estamos obligados a acudir a sus citas cuando nos llamen, pero el parte de IT se puede mandar, como hacía mucho tiempo que decíamos desde CGT, y el BOE, por una vez que nos da la razón, dice que se tendrá que implantar, creo que es a partir de 1 de abril. 1 de abril. ¡Ey! Tengo la cabeza bien hoy, ¿eh? Mola, mola. Bueno, pues eso. Y que están viendo cómo encajan esto que estaba comentando con la nueva ley de bajas que entrará en vigor en abril. Ya os daremos más detalles sobre esto en el próximo Utopía, que tendrá que salir este mes. Pero de momento, para que tengáis la noticia esta calentita de cómo ha ido la comisión de asentismo y que la empresa se va a dedicar a que leamos mucho a través de bastantes trípticos que nos tiene preparados por ahí. ¿Vale? Eso es un poco la conclusión de la comisión de asentismo de hoy. Bueno, pues sí, y si acaso comentar que a aquellos que llevéis más tiempo en la empresa, pues ya sabéis cómo funciona esto, pero tuvimos el año pasado, en noviembre, las elecciones sindicales. De ahí salió un resultado. Y digamos, luego, pues al muy poco tiempo, vinieron las vacaciones navideñas, la dirección se fue de vacaciones, los sindicalistas profesionales también se fueron de vacaciones, y ahora en enero, pues empieza a constituirse de nuevo, con nuevas personas, porque evidentemente el comité de empresa pues no está formado exactamente por las mismas personas que el anterior. Entonces cada sección sindical tiene que nombrar a sus representantes en las comisiones y al asesor, y esto es una cosa que empieza ahora digamos que está empezando a reorganizarse todo el tema. La comisión de explotación, que es lo que rige cómo funcionan las líneas y el día a día en la cochera. La comisión de material móvil, en lo referente a los mecánicos. La comisión de administración, en lo referente a oficinas. La comisión paritaria, en lo que se refiere a interpretar lo firmado en convenio. Etcétera, etcétera, etcétera. El FAS. Y alguna comisión más, bueno, hay la comisión delegada, luego, bueno, tendrá que volver a reunirse porque el comité de empresa ya se reunió una vez. Bueno, pues nada, pues después de las elecciones sindicales empieza todo esto a rodar, y entonces esta semana que estamos en curso, hasta donde yo sé, hay tres de estas comisiones, que serían la paritaria, explotación y administración. Uh-huh. Y bueno, pues la comisión paritaria, perdón, que me pongo las gafas porque estoy ya que de cerca no veo nada. Bien, ¿qué va? Temas que van a tratar en la comisión paritaria, que, como os he dicho, es una comisión en la que se reúnen los firmantes de convenio con la empresa, los sindicatos firmantes de convenio con la empresa. Entonces, tenemos para tratar el desplazamiento a los puntos de relevo. Ojo al dato. Eso es una de las cosas que estamos diciendo, ¿vale? En que la empresa, donde digo Diego ahora, ¿no? Es decir, recordar, se firmaron, y eso quedó muy claro, cómo se iba a pagar o a implementar el tiempo de desplazamiento, que es una reivindicación que llevamos mucho tiempo detrás de ella, como colectivo de gente que trabaja en autobuses, cómo se iba a implementar a partir de la entrada en vigor de este convenio. Quedamos que un 50% este primer año, un 75% en el 24% y el 100% en el 25%. La empresa firmó, se firmaron y se hizo la aportación por parte de la parte social en un anexo los puntos de relevo y lo que se iba a tardar, estaban calculados los puntos de relevo que se hacían hasta ese momento, ¿vale? Hasta final del año pasado, porque han ido cambiando también, se firmaron aplicando una fórmula que es la misma que se aplicaba en Sevilla, que es donde nace todo este tema de que se pague el desplazamiento en la empresa de autobuses de Sevilla, aplicando la fórmula de calcularlo vía Google más 5 minutos, ¿vale? Eso todo el mundo estaba de acuerdo, pero ahora la empresa, bueno, vamos, ha venido inspiradísima de las vacaciones y ha decidido que, hey, vosotros los currucos sois un poco cortos de miras y que estáis siempre atados a lo que firmamos. Y se me ha ocurrido una idea innovadora, que vamos a hacer un cálculo que sale de una fórmula matemática de nuestra propia invención que nos permite calcular de una forma homogénea todos los desplazamientos. Homogénea, ¿vale? Cálculo y de su invención. ¿Podemos esperar algo bueno de todo eso? No, es que es verdad. Además, oye, yo creo que las partes se hacen respetar cuando tú llegas a un acuerdo, sea mejor para ti o peor, y lo llevas hacia adelante. ¿Qué respeto nos merece la empresa cuando no han pasado ni 2 meses que se firmó el convenio y ya quiere transformar eso? Y lo quiere transformar en la paritaria, ¿vale? Yo creo que está claro cuál tiene que ser la postura. Yo entiendo y hablo de la postura de los sindicatos que cuestionamos, que revolucionamos y que no involucionamos como hacen las empresas sindicales. Y entiendo que la postura es mantenerse lo firmado. No hay otra. No ha lugar a fórmulas mágicas, no ha lugar a inventos. La plantilla dio el ok a un determinado acuerdo. Eso es lo que se tiene que llevar para adelante. Gratificación de vacaciones. Bueno, eso no sabemos quién lo ha puesto, pero yo creo que, recordar, la empresa también se comprometió por escrito a pagarnos el 25 y el día 1. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Que se nos han ido de vacaciones y no han llegado a tiempo de pagarnos! ¡Ay! Desde luego, se plantearán estos currucos siempre pidiendo, ¿no? Pues, oye, es otra cosa que se llegó a un compromiso y a un acuerdo. Si te tienes que ir de vacaciones, te vas. Pero aquí los demás curramos todo el año, con lo cual esos días nos los tienes que pagar. Y ese es el acuerdo que llegamos. Cálculo horas extraordinarias. Pues, sinceramente, como ese punto no lo hemos puesto nosotros, no sé desarrollarlo del todo. Vale, interpretación artículo 30 y 32 del convenio colectivo. Vale, ese tampoco lo hemos puesto nosotros, pero sé de qué va y nos hemos estado documentando, porque además ha habido una aportación nueva para hablar de este tema, y os tengo que decir que el artículo 30 está relacionado, a ver, un momento, que lo tengo aquí en mi supermóvil que me permite encontrar. Vale. Aquí lo tengo, es que perdona, pero mi cabeza es frágil en algunas ocasiones. El artículo 30 es el que habla de la jubilación parcial. No sé qué narices quieren hacer. Perro, se nos ha metido por aquí. Vaya, es por tener las puertas abiertas a todo el mundo. Bueno, pues, ala, Cuset, es verdad. No, sin problema. En directo, mientras no se le ocurra hablar, no tendremos problema. Bueno, va, centrémonos. El artículo 30 va sobre la jubilación parcial, quien lo haya expuesto que tendrá que explicar de qué va. Y el artículo 32 y 34 del anterior convenio habla de representación colectiva. Habla el artículo 32 del comité de empresa y cómo se organiza a nivel de horas y todo el rollo. Y el artículo A ver, espera, que me estoy equivocando. No, y el artículo 34 habla no, de... Sí. 32. Sí, 32 y 34. Hay 30, 32 y 34. Vale. Habla del tema del crédito horario. Pues imaginaros a quién le puede interesar todo este tema del crédito horario y ampliarlo, o del comité de empresa y ampliar las horas. Como CGT en su momento denunciamos contra el exceso ilegal de horas que le estaba regalando TMB a sus sindicatos, y me imagino que alguien quedará a recuperar ese exceso de horas. Vale, vale, vale, vale. Pues, estaremos atentos y os informaremos. Claro, sí, sí, sí, por supuesto que estaremos atentos, como siempre, a todo lo que se desarrolle, y os tendremos a todos y todas en la medida que podamos y con nuestro punto de vista, que para eso hacemos este programa de radio, no de, para dar el punto de vista de la dirección o de los sindicatos de empresa. Aquí aceptamos la llamada de la gente, de quien quiera intervenir, con un cierto respeto al sitio donde estamos, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Vale, también se va a reunir esta semana la comisión de explotación, que no sé si al respecto tenías algo que comentar. Bueno, estamos hablando, hoy se está hablando del cierre de la cochera de Pablo Diez, aparte de otros temas, ¿no? Vale, sí, y que los fines de semana puede ser que de allí nos empiece a no salir servicio de esa cochera los fines de semana. Bueno, ya sabéis que eso es una como el mito este de las brujas, a ver las islas, y hace mucho tiempo que se está hablando del cierre de esa cochera. Ahora parece ser, con las dudas que nos provoca este tema siempre, que en 2025 tiene que estar aquel espacio completamente vacío por nuestra parte. Entonces, la empresa, en su arranque otra vez imaginativo e innovador, ha decidido que o quiere que los servicios en fines de semana salgan desde la que tocan que salgan de la cochera de Pablo Diez, de Ponen, salgan desde la cochera de Zona Branca. Nosotros lo que estamos viendo como CGT también, porque siempre nos da por pensar, ¿vale? Es lo que hemos dicho antes, cuestionar, pensar, y aquello que no nos gusta decirlo, ¿no? Pues pensamos que tiene mucha relación también con el tema de las reivindicaciones de los compañeros y compañeras agentes de centro, que la empresa no está cubriendo nuevas plazas y nos estamos encontrando con problemas muy graves de cocheras que no hay agentes de centro y los están cubriendo con quien no toca, ¿vale? Que eso sería lo que se hablaría en la comisión, aunque me esté anticipando, de administración de este jueves. Ah, vale, vale, sí. Sí, vale, tenemos miércoles, jueves y viernes rock and roll los tres días, comisión paritaria miércoles, comisión de administración el jueves y comisión de explotación el viernes. Y al hilo de que hablábamos de explotación, evidentemente la gente, perdón, Dalilo, de lo que hablábamos de administración, los compañeros y compañeras se están organizando y se están organizando y están de alguna manera cogiendo suficiente fuerza para cuando se necesite y así se acuerde en su asamblea dar un golpe sobre la mesa, porque son un colectivo que entendemos también desde CGT que están completamente ignorados y los utilizan a su antojo por parte de la dirección. De todas maneras, recuerdo a todo el mundo, hay cosas que de vez en cuando nos tenemos que plantar también en saber cuáles son nuestros derechos y aplicarlos, ¿vale? Antes hablábamos de la voluntariedad de las pruebas médicas, ¿vale? Pues aquí también hay que ponerse y saber cada uno lo que le corresponde y cada una. Bueno. Vale, pues... ¿Qué te parece si pongo el audio de un compañero? Perfecto, vale, perfecto. Estoy ahí con mi super capacidad de hacer solo una cosa al mismo tiempo. Ostras, un momento, por favor. Vale, ostras. Bueno. Sobre todo, nos gustaría que poner el audio y que pudiera haber una aclaración o un... Yo sé de qué va el audio, ¿eh? O un debate. Yo lo voy a poner y me voy a limitar a ponerlo, y que cada cual, hasta que la persona que lo ha enviado pueda venir aquí o pueda llamar, que cada cual lo escuche y saque sus propias conclusiones, ¿de acuerdo? Yo no sé de qué va, ¿eh? Yo... Ah, bueno, tú sales en el audio, Carlos. ¿Salgo en el audio yo? Sí. Allá va. Bueno, soy Domingo López. Hace tiempo que le dije a Carlos que me gustaría ir a la radio a criticaros, ya que todos los que iban eran de vuestra cuerda. El halago debilita, la crítica constructiva fortalece. Hace unos meses, en la última huelga, antes del convenio, parecía que todos los sindicatos iban juntos. Me sorprendió gratamente, aunque solo fue un espejismo. Al poco tiempo empezaron a salir los reproches, las miserias, como siempre. Hice un escrito diciendo lo que pensaba sobre los sindicatos y los sindicalistas, que no es muy diferente a lo que pensáis vosotros. Os lo mandé por si lo queríais publicar. Decidisteis que no. Está bien. Vosotros decidís lo que publicáis en vuestros medios. Lo que me molestó es que siempre estáis pidiendo que la gente participe, colabore, tome partido, se implique, dé su opinión. Y cuando eso ocurre, y no es de vuestra cuerda, de vuestra visión, lo apartáis, lo censuráis. Son prácticas más propias de la caverna casposa y reaccionaria que de un sindicato abierto y libertario. Me molestó bastante, porque yo soy uno de los vuestros. La película de Scorsese con Robert De Niro, sobre la mafia. Siempre he votado a la CGT. La última vez no he votado a nadie. Antes de jubilarme me gustaría votar a otros sindicatos, aunque no creo que ocurra. Votar siempre lo mismo me parece un acto de fe, y eso está bien para la Iglesia, pero no para la política o el sindicalismo. CGT me parece el sindicato que más ha hecho y ayudado a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de TMB. Mercader es el mejor sindicalista con diferencia que hemos tenido en esta empresa en los últimos 20 años, y antes Aranda. A Ramiro lo aprecio y lo respeto, una de las mejores personas que conozco. Si queréis, podemos hablar serenamente de todo esto en la radio o en cualquier parte. Un abrazo. Vale. ¿Tengo subido el...? Sí, sí, sí. A ver, de hecho es que no lo he bajado. En vale, ningún gracias. No. Pues nada, ya está. Este es el audio del compañero Domingo, que es conductor de la cochera del Triángulo. Y como por respeto a su opinión, ¿vale? Al día que quiera, pues que venga aquí a argumentar aquello que ha explicado, ¿vale? Nada más, ya está. No veo más. ¿Pero él llegó a escribir algo? Sí, llegó a escribir un texto que me lo pasó. Uh-huh. Y yo le dije que igual... tenía otros medios para publicarlo, como había hecho en otras ocasiones, porque además considero que este medio, Radio Rosco, tiene que, como él dice, tiene que ser plural, pero hay momentos en que esa pluralidad para mí no significa que tengamos que dar voz a todo aquello que nos envían, ¿vale? Entonces, yo estoy en desacuerdo con gran parte de lo que él comenta en el audio, pero evidentemente estoy de acuerdo con él en que tenemos que tener capacidad de cuestionarlo todo. Pero también tenemos que tener capacidad de, cuestionando las cosas, no permanecer neutrales, porque... Esa neutralidad, creo que en el fondo es algo engañoso. Creo que, como decía por ahí también alguien, hay que tomar partido y hay que tomar una decisión sobre cómo queremos organizar nuestra vida y cómo queremos que sea nuestra vida. Yo entiendo, pero hay momentos en que dejo de entender cuando la otra parte no respeta, cuando la otra parte... está pisando mis derechos, o cuando la otra parte va en contra de aquello que yo defiendo. Vale, vale, pues ahí van las reflexiones del compañero Domingo y lo he dicho, bueno, si algún día quiere venir por ahí. Claro, si ya ha venido no. En otras ocasiones, sí, sí, y además me sabe mal porque, vamos, yo tengo que reconocer que es una persona que me aprecio muchísimo y que además es uno de los mayores seguidores de esta radio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que teníamos que darle voz en esta ocasión. Sí. Y bueno, como él dice, normalmente ha sido votante nuestro, en estas últimas no nos votó. Hubieron más que hicieron lo mismo, también tendrían que reflexionar si esos delegados que les han dado a otras secciones sindicales van a llevar a cabo su manera de pensar. Eso también tenían que reflexionarlo. Sí, o si serían serían capaces también de en sus medios sacar este tipo de opiniones. Pero bueno, lo dejamos. Yo creo que merece la pena, como él dice, hacer un debate tranquilo cuando tengamos tiempo, porque se nos acumulan a veces los temas, y que él está aquí o llamando para poder explicarnos tranquilamente. ¿Vale? Vale, son las 18:45. Sí. Y le vamos a dedicar un poco al tema del Kurdistán. Bueno, sí. ¿O tienes alguna cosita más? No. Ya hemos hablado de que no siempre hablamos de temas estrictamente laborales, de aquellos que nos afectan como TV. Hablaremos del congreso de CGT. Ah, sí, a finales de este mes en Sallén hay, no sé si es el 12º, congreso de la CGT de Cataluña. Uh-huh. El último fin de semana de este mes. Sí, que ha habido, anterior a todo eso, asambleas donde se han visto las ponencias que se llevaban, asambleas de sección, asambleas de sindicato, ¿vale? Y plenos de sindicatos, ¿no? ¿Tú asististe a un...? No, a ver, el sábado había asamblea de afiliados por si a las ponencias que se presentaban... Si le dabas el aprobado o no, para que fueran para adelante. Que aunque tú, a nivel particular y en el sindicato en el que estás, eso tire para adelante, luego es en el Congreso, donde acabará formando parte de lo que es el día a día, el funcionamiento del sindicato, esa ponencia. O sea, yo no fui el sábado, yo fui el viernes, sí, que lo que había era otra cosa diferente, que era... plenario del sindicato de transportes que allí acudes, pero acudes con el mandato de la sección sindical. Era diferente lo que había el viernes a lo que había el sábado. Sí. Y el sábado no, el sábado se votaba la candidatura, se votaban las ponencias, y el sábado pues al final me salió un tema y no pude participar. Bueno, demostramos una vez más que somos un sindicato y una organización asamblearia, que nos movemos desde abajo hacia arriba y que cada cierto tiempo nos reunimos para organizarnos y decidir entre todas y todos qué estatutos, que son las normas, tenemos de funcionamiento. Bueno, esto es CGT, esto es una organización anarcosindicalista con sus pros y sus contras, ¿no? Pero creo que al final es básico que todos y todas tengamos la capacidad o la posibilidad de participar en aquello que nos afecta. Entonces, bueno, ese sería el tema del congreso en Sallén, ¿vale? Sí, y bueno, y también explicar que a un congreso se pueden presentar varias candidaturas, dos, tres, cuatro, las que se considere quien tenga inquietud por un grupo de gente, pues se ha juntado y ha dicho, oye, pues yo creo que nosotros representamos el mejor futuro para la organización. En este caso no va a haber dos candidaturas, solo va a haber una. Uh-huh. Y decir que... la secretaría a nivel de jurídica, a nivel de Cataluña, la llevará el compañero Isaac. Isaac Bonet. Isaac Bonet, sí, sí. Comandament de Zona Franca. De Zona Franca. Vale, pues desde la sección sindical de CGT en autobuses, y eso que tome buena nota la empresa, la dirección de TMB, tenemos dos personas con cargos de responsabilidad. Una a nivel estatal, que es la Elisenda que tiene el cargo de secretaria de la mujer, de género, y otra sería a nivel de Cataluña, del Isaac Bonet, que será el futuro secretario de jurídica. Ojo al dato, ya está. Carlos, ¿por qué no ponemos la música? Ajá. Introducimos el tema porque me veo muy parlanchino y aunque me mola, pues estaría bien un poquito de música. Y antes de que acabe la canción, explicaremos el motivo de esta muestra de solidaridad con el pueblo kurdo y con todo el movimiento alrededor del pueblo kurdo, que está recibiendo un montón de solidaridad, porque como bien decía el otro día alguien en una entrevista, normalmente nos sentimos atacados por un país, pero en este caso su comunidad está repartida entre cuatro países, que son los que la atacan con la ayuda de Estados Unidos. Bueno, al final no hemos cortado la canción. Esto es la voz, aunque suena así de tétrico, de un muerto, ¿vale? Entonces, por eso pensábamos que al final merecía la pena el poderlo escuchar toda la canción en directo. La voz es de Mir Pever y Mir Pebes, ahora os explicamos, ¿no? El viernes 23 de diciembre en París, como salió en varias noticias, hubo un ataque de la extrema derecha, un ataque fascista que les da por decir que era un desequilibrado, cuando detrás, en el fondo, lo que hay es un ataque fascista contra una comunidad que en París en concreto ha vivido muchos ataques, y se recordaba otro ataque contra tres mujeres kurdas tiempo atrás, ¿no? Entonces, este ataque a un centro cultural kurdo dejó tres muertos y varios heridos de la comunidad kurda, ¿no? Bueno, entre las víctimas pues se encontraba, como hemos dicho, el Mir Pever, a ver si lo pronuncio bien, cantante y activista kurdo. Estaba la Evin Goji, que era líder del movimiento de mujeres kurdas, y luego un activista llamado Abdullah Kizil. Bueno, pues evidentemente no hay otra respuesta. Contra ese ataque hubo unas manifestaciones bastante potentes en varias ciudades de Francia, y tanto en París como en Marsella tuvieron que hacer frente los manifestantes a una represión brutal por parte de la policía francesa. Y yo llevaba ya tiempo, en estos días que hemos hecho programa, intentando hacer este recordatorio y este homenaje. No nos olvidemos, como antes decía, que la comunidad kurda está dividida por cuestiones de geopolítica que ni ellos ni ellas han escogido, entre Turquía, Siria, Irán e Irak, ¿vale? Entonces, hace poquito veía también las declaraciones de un francotirador kurdo que no se vanagloriaba para nada, pero que se había ajusticiado, porque esa es la palabra, a 250 miembros del ISIS, el movimiento este islámico fundamentalista, que fue un absoluto desastre y que ahora está volviendo a reverdecer porque hay quien la apoya desde Turquía y desde Estados Unidos, ¿no? Y él decía que, bueno, que él al principio formaba parte del ejército de Irán, pero viendo a dónde le enviaban, que era a matar y asesinar a su propia comunidad, decidió que aprendía y lo utilizaba contra aquellos que estaban intentando masacrar a su comunidad. Siempre hemos hablado, y aquí en esta radio lo hemos hecho, y en Radio Contrabanda también, en el 91.4 de la FM, de un movimiento muy potente que está viendo en Rojava, cómo se organizan de forma autogestionaria, cómo se organizan de forma asamblearia, y cómo la mujer en esa comunidad está adquiriendo un rol importantísimo. Yo creo que se nos acaba el programa, Carlos, con esta canción y este pequeño homenaje a todos aquellos y aquellas que lo dan todo por lo que consideran una causa justa. Vale, y si acaso recordar que mañana martes hay una concentración contra el genocidio perpetuo que está sufriendo el pueblo palestino por parte de Israel. ¿Tú tienes el cartel en el móvil? Sí, al 17 de enero a las 19 horas en la Plaza Sant Jaume, la plataforma Barcelona a Stop Apartheid es la que convoca esta concentración. Demanen que el Ayuntament de Barcelona posi fi a les relacions amb l'Estat d'Israel i el seu agermanament amb Tel Aviv, en memòria de les 231 palestinas y palestín asesinats en el 2022, ¿vale? Yo solo deciros, perdonad, hoy iba a comprar, ya sé que parece banal, pero es una forma de actuar también. Aquello que podamos, pequeñas acciones tienen como mínimo una recompensa moral. Iba a comprar unos dátiles, he visto que eran de Israel y ahí los he dejado. Con eso está todo dicho. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Y vamos a poner la sintonía. Pam, pam, pam, ¿dónde está esto aquí? Y pues nada, pues si. A ver, que le he dado al. Pues nada, lo dicho. Hoy lunes, día 16, pues hemos estado aquí informando de las novedades sindicales que va a haber la semana que viene en la empresa, y hemos hablado también de algunas cosas que no son estrictamente de la empresa, Y bueno, pues nos despedimos hasta el lunes que viene, que estaremos aquí sin falta, de 6 a 7. Hasta la semana que viene. Despídete, Ramiro. Me he tenido que ir porque me han dicho que la mujer que comparto vida está en la puerta y he ido a abrirle. Bueno, salud, compañes y compañas. Y sobre todo, no nos dejemos llevar por el miedo. Hasta la semana que viene.